Según informó el rotativo digital surcoreano Jaju Sibo, los coreanos residentes en Estados Unidos realizaron en varios lugares los actos por el 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio. En el mitin efectuado en Nueva York en fecha reciente, se dio lectura a ese documento histórico y hubo intervenciones. Los oradores expresaron la voluntad de luchar con energía para adelantar la segunda era del 15 de junio, diciendo que deben reunificar el país de modo independiente y por vía pacífica, según el ideal de entre nosotros los connacionales, quid de esa declaración. Por otra parte, se llevaron a cabo la conferencia y otras actividades en varios confines de Norteamérica.